canción. El señor Deprimente Fernández. Los vi ayer, pantalones entubados, tenis Vans, un fleco que les impide mirar. ¡Ay, son un montón! ¡Ay, cuándo pasó! Lo noté, estaba yo en un centro comercial. De un día para otro ya eran más. ¡Ay, esta canción es puro vacilón! Pero en mis tiempos, la verdad, éramos marihuanos y nada más. Estos emos se hacen daño, se entristecen, quizá porque les daban Ritalin. Sus papás se los ponían en el Quick y ahora merodean por ahí. Hasta en el internet cuando hago clic. Y recuerden, no es lo mismo estos emos que estos chemos. Osiris Flores, parodias. Ay, estos emos se hacen daño, se entristecen, quizá porque les daban Ritalin. Sus papás se los ponían en el Chocomilk y ahora me rodean por ahí, por ahí. Hacen el internet cuando hago clic.